si por ejemplo el encargado, acabo de reiniciar esto, si el encargado o administrador de alguna empresa, de cualquier tamaño que sea, le pide a alguien que se dedica a mantenimiento de esa empresa, que vaya a comprar una pintura, una ferretería, la pintura cuesta 60 pesos, bueno, pues a lo mejor no le va a pedir que le firme algo por haberle entregado esos 60 pesos, ¿verdad? Va a confiar en esa persona. Pero si vamos a un banco y le pedimos a alguien que nos haga el retiro de 30 mil pesos, por ejemplo, o incluso una cantidad mucho menor, o sea, la vamos a contar. Si el cajero le va a llevar una cantidad después de cerrar caja, se la va a llevar al cajero principal, se la va a contar ahí y va a pedirle, de hecho, le va a pedir al cajero que cuente ese dinero en ese lugar, que lo cuente ahí en presencia del otro y que le diga estoy de acuerdo, pero que lo cuente sin esconder las manos, sin esconder el billete que está moviendo, porque si baja el dinero y lo cuenta abajo, ahí ya valió madre el asunto, ya valió madre. Está la ventanilla de la caja principal, el cajero lo tiene, cajero principal lo tiene que contar. Hay que ser muy inteligente esto y quiero que lo tomen muy en cuenta. Esto es analogía, una analogía extremadamente importante que se refiere a muchas otras cosas. Quiero que extrapolen esto porque no me estoy refiriendo a lo que se hace en un banco. Me estoy refiriendo a lo que se hace en todo el mundo, en todas las empresas, pero lo voy a extrapolar de tal manera que se entienda muy bien así. Pero estoy poniendo un ejemplo de cómo se hacen las cosas en un banco. El cajero principal tiene que contar ese dinero a la vista de la otra persona. Si hay un mostrador ahí a través del cual le pasó, hay por lo general una pared y hay un vidrio blindado a través del cual se le pasa. Van a cerrar el parque. Voy a tener que salirme y continuar en otra parte. Bueno, yo voy a hacer una pausa para caminar hacia otro lugar desde el cual pueda continuar. Lo bueno es que quien esté escuchando esta grabación no va a tener que esperar porque pues en esta pausa voy a tener detenido esto. Bueno, regreso pronto.